Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, un nuevo programa en esta 13ª temporada, programa número 15, hoy 31 de enero del 2018. Saludamos ya a los compañeros del programa de Vértigo Radio, con nuestro amigo Leo Catalán. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, un poco estresados. Sí, sí, hoy va a ser un programa de en fin, de quejas, sobre todo. Sobre todo eso. También tenemos a Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Buenas tardes primero y enfadado segundo. Y ¿sí? Tercero, 15, la niña bonita, que es nuestro programa de hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, como sabéis, estamos de pleno en el tema de la venta de entradas para los conciertos de U2 en Europa, particularmente con el de la segunda noche que se anunció en Madrid, en el Withing Center. Ayer comenzaba la preventa de estas entradas y bueno, pues un poco lo que ya se vivió en la semana anterior con la venta de las otras entradas del día anterior, el día 20, y que bueno, aparte de Madrid, pues se vendían todos los conciertos del resto de Europa y bueno, ha vuelto a pasar lo que esperábamos, que es un poco de caos. Ahora en las noticias lo comentaremos y si os parece, pues ya entramos de lleno con la sección. Y hablamos de esto. El que quiera llamar para expresar su opinión puede hacerlo llamando al 96-153-1634. Repito, 96-153-1634, el teléfono de Radio Municipal de Manises, que es desde donde hacemos el programa todos los miércoles. Así que nada, pasamos a las noticias. Bueno, vamos a dar buenas noticias antes de meternos con las malas. Y es que, bueno, se publicó una fotografía a través de la cuenta de internet, de Twitter y de Instagram, Pulsera Escandela, de una fotografía de The Edge posando con una pulsera. ¿Qué pulsera es esta? Pues es una pulsera de una campaña que se llama La Unión hace la Fuerza, que, bueno, lo que busca es recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil en el desde el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Y bueno, pues The Edge ha tenido de cerca este problema dentro de su familia y bueno, no hemos llegado a contactar con los de Pulsera Escandela para saber cómo ha llegado esa pulsera hasta The Edge. Pero vamos, ha posado con esa pulsera y ya me consta que muchos seguidores de U2 Valencia ya tienen esa pulsera. Podéis entrar en la página de Facebook de Pulsera Escandela y ahí hay un enlace a los puntos de venta donde se puede conseguir esta pulsera, que, bueno, es un donativo lo que se hace por ella, y estarás ayudando, pues, a la lucha contra el cáncer infantil. O sea, que una iniciativa genial. Y nada, un detalle, ¿no?, por parte de Edge. Cualquier ayuda es buena siempre, ¿no?, para estas causas, que es el cáncer, y más, un poquito más aún, diríamos, ¿no?, cuando se trata de niños, ¿no? Sí, vamos, es la gran noticia para mí de esta semana, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido con el tema de las entradas, aunque, bueno, hemos tenido audios en directo, que ahora lo comentaré. Bueno, lo vamos a comentar y así luego ya entramos y entramos de lleno en lo que es el mejunje de las noticias Creo que vamos a entrar ya en el mejunje. ¿Entramos ya en el mejunje entonces? Sí, porque tenemos una llamada telefónica, no ha tardado mucho. Así que, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Diego. Hola, Diego, ¿de dónde llamas? Diego Moya. Os llamo desde Albacete. Ah, muy bien. ¿Nos escuchas en directo o a través del podcast? Normalmente, desde que cambié de trabajo, ahora os escucho en directo. Antes siempre os escuchaba a través de podcast. Sobre todo, os salía a correr y os escuchaba por ahí mientras corría. Muy bien. La verdad que monté una agencia de viajes y ahora os escucho en directo. Muy bien, perfecto. Pues bueno, cuéntanos, que supongo que llamas para comentarnos la experiencia con el tema de la venta de entradas. Efectivamente, la experiencia. Vamos a ver, yo otras veces me acuerdo de la gira de la del Innocence en Barcelona. No tuve apenas problema para entrar, comprar las entradas y ya está. En aquel momento que eras Experience o Innocence. Pues me parece que era Innocence también. O sea, entrabas en la segunda tanda. No estoy seguro, ¿vale? Vale, no estoy seguro. En este, por dejar en mía, soy Innocence, porque podría haber renovado este tiempo atrás, porque se me caduca de aquí a dos meses, y por dejadez, si hubiera renovado, hubiera sido Experience, sí. Pero no lo hice y soy Innocence, ¿vale? Uh-huh. Pues nada, empecé esta mañana y a las 10 en punto estaba ya aquí en la oficina de Dale que te pego, y nada, y una vez, y otra, y siempre lo mismo. Después de una hora y media, aquí pasa algo, cambio de navegador. Nada, no ha habido ninguna manera. No me ha dado ninguna. La única posibilidad, una de las caras, me ofrecía una. Yo buscaba pista y buscaba grada. Sí. Pero, claro, no sé cuánto era, me pedía por la otra. Entonces, 218. Efectivamente, sí, la de 218. A partir de la una ya empecé que digo, creo que no voy a pillar. Y era como darte de narices contra un muro, ¿no? Que siempre escribía lo mismo. No hay más o elija otra fecha, ¿no? Te digo. La ponemos, y, ¿no? Y nada, y entonces seguí probando como un idiota. Y nada, no hubo manera. ¿Y probé esta tarde también? Digo, venga, ya verás tú como de repente, ¡pum! Como iba leyendo, de claro, había gente que entraba de repente. A la misma hora que yo estaba haciendo eso, otra gente... Qué suerte por ellos, ¿vale? Al mismo tiempo estaban también consiguiendo sus entradas. Digo, venga, que ahora me va a salir. Pues nada. Yo no sé si es que me han pillado la matrícula o algo. Me han dicho, pero, Diego, no. Pero llegaste a conseguir entradas para el día 20 o te has quedado sin entradas al final. No, yo apostaba por el día 21. En mi trabajo a mitad de semana viene fatal. Parte. Vamos a ver, Albacete no está excesivamente lejos de... Ahí tienes ahí dos, tres horitas. Pero yo, claro, ya tengo que cerrar el negocio e irme. Entonces, digo, bueno, siempre va a ser un poco más fácil hacerlo un viernes. Entonces aposté. Yo estaba con que iba a haber segundo concierto, como efectivamente lo ha habido. Lo anunciaron. Pero claro, me la jugaba toda una carta, pero bueno. Yo te digo que hasta mañana, creo que es por la mañana o esta noche, tenemos de tiempo para... 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde de mañana. Sigue intentándolo de vez en cuando, a ver si suena la flauta, porque en teoría, desde más te dicen que hasta que no ponga entradas agotadas, pueden ir soltando. Es que lo que criticamos y lo que no tenemos que entender es el tema este de ir soltando, o de que de repente entre si no hayan entradas y luego a las 3 o 4 horas aparezcan entradas. Es un poco el caos. Dice, he conseguido, y por una de esas que estás en la cola se te va o no... se te refresca bien y la pierdes, vale, pero es que moralmente te mira, porque es que es todo el día viendo el mismo cartel, no hay más entradas, pruebe otro día o pruebe con menos cantidad, y a mí me daba para elegir dos, que además había pensado, mira, a mi chiquillo de 10 años, si consigo una grada más o menos que esté bien, me lo llevo, pero nada, ya te digo, es que moralmente me ha dejado tocado. Pues nada, no sé. No te hundas, Diego, no te hundas. Y ya. Piensa que tenemos una oportunidad para el viernes. Este viernes ya. Aquí de vez en cuando estoy trabajando y de vez en cuando me acuerdo y me meto, pero claro, sale lo mismo. No, pero bueno, quiero decir, el viernes teóricamente. Sí, probaré. Por la venta general, inténtalo esta noche antes de acostarte, mañana cuando te levantes, a ver si suena la flauta. No hay que perder la esperanza. Vamos, y luego ver, los he visto 4 veces, creo que han sido, y tampoco una gran cantidad, pero digo, venga, va. En el Joshua Tree no era imposible, digo, venga, va, pues para este que es un poco más fácil y eso. Ya. Pero nada. Bueno, nada. y luego el tema de aquí a entonces, hasta el mes de septiembre, siempre hay gente que por algún motivo u otro no puede ir al concierto y las vende al mismo precio, gente en los foros de Valencia, vamos, siempre que no son reventa, que no va por el negocio. Exactamente, eso siempre igual, hay. Es fan igual que tú y por lo mismo que me ha costado. A mí hace unos cuantos años lo mismo, con The Space Mode me pasó lo mismo. No pude ir y pues se la vendí a otro chaval. Pues qué fan, no quieres hacer negocio, lo que quieres es disfrutar del concierto y no engañar a nadie. Muy bien, Diego, pues nada, gracias por llamar, y ahí queda tu testimonio, ¿no? De que bueno, que yo creo que refleja a una gran mucha gente, sí. Exactamente, mucha gente, una gran mayoría, no sé por qué, también hay gente que consigue la entrada, pero también hay mucha gente que aun teniendo el código de Innocence o el de FNAC, pues se ha quedado sin entrada de momento. Pues nada, suerte. Nos solidarizamos todos. Venga, chicos, muchas gracias. Un abrazo. Pues nada, ahí pues mira, este es un testimonio que representa a mucha gente, que se hizo el código incluso hace unos días para intentar la compra de entradas y que se ha quedado con las ganas, aunque bueno, no perdamos la esperanza, aún quedan horas para el cierre de la preventa y quién sabe. Dicho, está tocado pero no hundido, todavía quedan esperanzas. Bueno, a Diego habría que decirle que tiene la posibilidad de comprar también para otras ciudades donde todavía quedan entradas, como es Dublín. Claro, ya te implicas, gastarte más pasta, irte hasta bueno, viaja a Dublín. Siempre es apetecible, ¿no? Claro. Ahora, aquel que no haya visitado Dublín, que es una buena fin de semana, las entradas que quedan son de fin de semana, son viernes y sábado. Son muy buenos días para ir, no hay que pedir días al trabajo, puedes ir un viernes por la noche, volver el domingo por la mañana. Disfrutar un poquito de la ciudad, del ambiente que hay previo a los conciertos U2, de esas pintas de Guinness, sí, caseras 100%. Que no llueva. Antes y después, porque después del concierto aún hay fiesta por allí. Bueno, sobre todo el sábado, Temple Bar puede ser alucinante. The Charge, si hacen fiesta. Bueno. En fin, ya iremos hablando de Dublín conforme se acerquen las fechas. Y ahora a continuación volveremos a este tema de las entradas y los shows que se han anunciado. Y si os parece, vamos a escuchar a U2 en los Grammy. Este pasado domingo de madrugada interpretaban desde la bahía de Nueva York, del río Hudson. Junto a la Estatua de la Libertad, el single actual, Get Out of On Your Way. Y vamos a disfrutarlo y luego hablamos de esta participación en los Grammy. Get out of your way. Actuación histórica, ¿no? De U2 por sí, el... Tenemos otra, ¿no? Y la aguantaron. Lugar. Añadir, ¿no? A la, aquella que tuvieron debajo del puente de Brooklyn. Exactamente. Con la promoción de Vértigo. En fin, la verdad es que la ciudad de Nueva York y U2 siempre han estado muy ligadas. Y bueno, ahora con todo el tema de Trump, el tema de la inmigración y esta canción que va pues un poco por en esa dirección, han elegido pues uno de los sitios icónicos más principales icónico, sí, de la inmigración, como es la entrada a Nueva York por Ellis Island y el Estado de Libertad, lo que veían los inmigrantes cuando llegaban a Estados Unidos. Prácticamente es el 90% europeo. Exactamente, y gran parte 100%. De irlandeses. Y mira que aguantaron la actuación, yo me quedé prácticamente hasta el final. Digo que al día siguiente no valía un trapo. Lo viste en directo. A las 4 y 5 de la mañana lo aguantan. Además que te lo anunciaban, hacían dos o tres premios, te anunciaban U2 otra vez y otra vez. Y las 2 y media, las 3 y media, las 4, dije ya era a las 4 y pico. Y no haría nada malo para mantenerte despierto, ¿no? Luego te lo cuento. Y luego hay que decir que los vimos al principio de la gala y en directo. En el Madison Square Garden, Bono y The Edge estuvieron presentes en la gala, participando en la primera canción que abría el espectáculo de la entrada del Grammy, junto a Kendrick Lamar. Ya se especulaba con esta colaboración y bueno, Bono y The Edge salieron a mitad de la canción XXX, que es la canción donde participa U2, y ellos salieron. Durante la parte únicamente donde aparece Bono cantando, salió Bono y The Edge, y luego se encargaron de dar el premio al álbum del año, que se lo dieron a Bruno Mars, y la actuación, como decíamos, que se hizo pregrabada, o sea, se grabó el día de antes o 2 días antes, ya se vieron algunas imágenes, se especulaba con que fuera American Dream la canción que iban a interpretar o que iba a salir en directo en los Grammy. Y de momento pues solamente teóricamente la aprobaron en los ensayos en al lado de la Estatua de la Libertad, pero la canción que se grabó y finalmente se emitió es la de Get Out. Y bueno, eso pues un poco en relación al tema de los Grammy. Hay que decir que fue Camila Cabello la que les presentó la actuación de U2. Ella es cubana, también es inmigrante, también lanzó un mensaje relacionado con el tema de la inmigración. Uh-huh. Y bueno, recordemos que Camila fue también la que le entregó el premio a U2 en los 40 principales en Madrid cuando estuvieron en noviembre. Y bueno, pues ahí queda esta tremenda actuación. La verdad es que tienen unas actuaciones en cada sitio que yo creo que no habrá un grupo en el mundo que haya tocado pues en rascacielos, en terrazas, encima de un río, debajo de un puente. Sí, la verdad es que lo van probando todo. ¿Qué os parece las visuales? Bueno, en este caso tampoco varía mucho, solamente la imagen de los ojos. Sí, pero yo lo comenté, de hecho, estaba con Rodrigo por ahí dándole al chat y al Twitter, y lo comenté. Fijaos en las visuales porque posiblemente pues utilicen esa visual para el directo. Sí, puede ser. Es que tiene pinta. Ya, pero precisamente en la actuación de los Grammy solamente hay una imagen, no hay varias, no hay mucho movimiento de imágenes. Lo que sí que pueden ir los tiros es con el tema de las pantallas, ¿no? El hecho de que en el suelo también lo utilicen como pantalla, veremos cómo innovan ahora en el concierto de la experiencia. Porque el escenario será prácticamente igual. Hombre, será del estilo. Yo entiendo que innovarán algo, porque no van a llevar exactamente lo mismo. La pantalla ya han dicho que va a ser de mucha más calidad todavía. Aquí, ¿qué pueden innovar? Pues la zona de la E, en lugar de ser metálica como era, pues que sea como ahora hacen, que es una pantalla. Un jacuzzi. Bueno, como pueden hacer mil cosas. En 12K, ya sale el 12K, ¿eh? Pero vamos, yo creo que el escenario va a ser del estilo, pero algo más innovador, ¿no? Con respecto a la gira de la inocencia, no van a estar repitiendo lo mismo, ¿no? Que hace tres años. Y bueno, en la semana pasada, el viernes, salían las entradas a la venta del primer día de Madrid. A los 10 minutos estaba agotado y anunciado ya directamente el segundo concierto para el día 21. Y nada, ayer comenzó la preventa para Experience, hoy ha sido Innocence. Y bueno, para sorpresa, bueno, se han ido anunciando las segundas noches de prácticamente casi todas las ciudades. Sí, sí, en todas las ciudades. Se han añadido segundas noches y también se anunciaron los conciertos en Belfast y en Dublín. Pero lo de Dublín no tiene nombre lo que han hecho, ¿no? Pero en Dublín anunciaron hace un par de días que iban a ser el día 5 y 6 de noviembre, lunes y martes. Y ayer comenzaba la preventa y por la mañana, a mediodía creo que fue, a mitad de la preventa del Experience, anunciaron y pusieron directamente a la venta, en preventa, la tercera y la cuarta noche, el 9 y el 10 de noviembre, que serán los dos últimos shows de la gira europea en Dublín. Para sorpresa de todos, porque de todo el mundo, todos esperábamos esas tercera y cuarta noche, que serían las últimas de la gira europea de U2 en Dublín, pero la esperábamos para que la anunciaran la semana que viene, no ayer. En fin, el caso es que ya está gran parte de esas cuatro noches de Dublín vendidas. El viernes saldrá a la venta todo. Y hay que recordar también que el 3 Arena es mucho muy más pequeño. Sí, sí, sí, sí. Y que para la gira del año, hace 3 años, tuvieron que modificar la estructura del escenario, de la pasarela, porque no cabía la E, no cabía al final de la pasarela, es mucho más corta. Y la tuvieron que poner en medio del escenario. Incluso la gente que estaba sentada en grada, se alzaba la mano y podía tocar la pantalla. O sea, con eso se dice todo. Así es verdad, sí. Y bueno, si os parece, pues Oscar, perdón, bueno, mandamos un saludo a Oscar y Raúl, y a Raúl también. Muy especial a nuestro amigo Oscar, que está ahí pendiente de ahí de la nena. Y nada, un abrazo para los dos, también para la mamá. Y Carlos, mensajes que nos han llegado de seguidores con problemas en las entradas. Si quieres comentar que te ha llegado de... Mira, te hablo uno muy... de Carmen de Córdoba, una seguidora de Vertirreo todas las semanas. Dice: hola Carlos, soy Carmen, os cuento que si queréis comentarlo en el programa, incluso hacerlo llegar a donde haga falta, porque es indignante. Yo soy fan incondicional de U2 desde hace muchos años y tengo esta banda por muy buena estima, pero me pregunto si ellos son conocedores del robo que nos están haciendo y por qué no lo hacen y por qué no lo evitan. Están manchando su nombre y sobre todo su prestigio que se han ganado a lo largo de su carrera profesional. Hay gente que empieza a dudar de su labor solidaria. Y eso ya personalmente me duele, porque tengo una imagen que es muy distinta de ellos. Ayer unos amigos, ahí está, mira, atento a esto, señora de Ticketmaster. Ayer unos amigos de Madrid sacaron unas entradas en el sector 25 bajo, con una segunda planta de 117 euros. Y hoy mi marido ha sacado las mismas por 218. Por persona, ¿eh? Hablo por persona. Dice: ¿entendéis algo? Misma entrada... misma ubicación. Bueno, el sector creo que no es exactamente el mismo, ¿no? según lo que me pone aquí el WhatsApp. Está uno pegado al otro, pero claro, ahí sí que entiendo que hay que poner unos límites. Y a lo mejor por 5 metros te cuesta 200 y pico. Dice, porque yo no entiendo nada, solo pero es que ahí yo creo que tampoco pueden hacer mucho, o sea, porque hagan toda la grada de todo el pabellón al mismo precio. Que no, tampoco estaría que mal. Claro. Hombre, estaría guay, pero... O bajar un poco y ya la superior, o sea, que la diferencia de precio no fuera tanta. Bueno, ya, pero es que sería una historia. Da igual, el que está arriba del todo dirá, jolín, por 2 metros me cuesta el doble. Claro, ya, pero ya no el doble, sino a lo mejor, pues, no sé, 20 euros más, 30 euros más. Pero no una diferencia tan grande como o tan abultada como es ahora mismo. Dice, como fan, creo que me están tratando muy mal y creo que los seguidores aferrimos, los verdaderos, los que somos fan desde hace muchos años, no lo merecemos. En definitiva, saben que vamos a pagar sí, sí o sí. Y lo que nos pidan para ello, vamos a ir a verlos y palmaremos pasta. Esta es la queja de Carmen de Córdoba. Le mando un saludo, gracias por el mensaje a través de WhatsApp. Yo también tengo mi queja personal. Yo he estado desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde dándole al clic. Tengo el dedo que lo tienen que escayolar y todo. No, lo que me parece lamentable y una cosa que ha sucedido hoy, y incluso a través de mensajes y todo, es que la venta en la página web de Ticketmaster dice que era a las 10 de la mañana. Es correcto, ¿no? Porque a las 9 y media aproximadamente alguien inspirado, por no decirle otra cosa... 9 y media, no, pero un poco más tarde. Un poquito más tarde. Pero 15, 20 minutos. Han abierto taquilla. Claro, indudablemente, quien se ha dado cuenta y ha tenido la suerte, enhorabuena por ellos, han pillado entradas. Pero los que estamos desde las 10, que es la hora que oficial... No hemos pillado nada. Yo he recibido un WhatsApp. A ver si lo encuentro y te lo digo. Bueno, mientras que lo encuentras, hay un tema también que es un poco delicado y es el tema de Experience Innocence. Los que han tenido la fortuna de tener... bueno, fortuna y que realmente se han preocupado de tener esa cuenta dudos.com de forma ininterrumpida durante estos últimos años... Todos los que han tenido Experience han conseguido entrada para prácticamente todos los shows, ¿no? Porque podías comprarte una entrada para el viernes 20 y una entrada para el viernes 21. Entonces, a toda esa gente que realmente ha estado fiel, que año tras año ha estado renovando su cuenta, no ha tenido ningún problema. La pi es que los que, bueno, llevan desde el año 2016 suscritos, 2017... que son Innocence, pues el hecho de haber pagado estos dos últimos años o año y medio, pues no te da el 100% de garantías como ha dado Experience. Y en fin, al final es que tampoco sabemos las estadísticas de cuántos suscriptores hay en todo el mundo de U2.com. Da la sensación como que ya solamente con los suscriptores que hay a U2.com ya se llenan los pabellones. O hay alguna mano negra por ahí detrás que está moviendo los códigos. Es que tampoco sabemos el porcentaje que usan. Sí, sí, exactamente. Para no tenemos la información para. No sabemos el porcentaje que usan para el tema de Innocence, el que guardan para el grupo de la FNAC y luego la venta. La resta de todas esas ventas para la venta al público general, ¿no? ¿Hasta cuándo o hasta dónde tienes X? ¿Qué favoreces más? ¿Favoreces más a los fans, a los suscriptores, más que al público en general? Ya, luego lo que sorprende mucho es que, de hecho va a intervenir, salió la noticia ayer que el Ministerio de Cultura va a intervenir en el tema de, bueno, va a investigar la venta de entradas del pasado viernes, pero bueno, que este viernes se va a volver a repetir lo mismo, porque prácticamente las entradas duraron 10 minutos en la venta general. O sea, sorprende que hoy mismo ya se vendan entradas del día 21 en páginas de reventa, que teóricamente son entregas que vienen de suscriptores. Entonces, a mí me cuesta creer, yo entiendo que pueda haber alguien que se haga el código para luego vender alguna entrada, pero sería un porcentaje mínimo, ¿no? de fans. Pero es que si te vas a Viagogo y cosas de estas de reventa que recomiendo no comprar, es que hay bastantes, hay muchas. Mm. Yo mismo esta tarde he colgado a las 5 y media de la tarde aproximadamente, he colgado un vídeo desde mi casa en pantalla, que tirando, yo tenía código de Experience, tengo código de Innocence y tengo código de FNAC. Ninguno de los tres me ha servido para hoy, para nada, o sea, nada, directamente. El Innocence y el FNAC, nada, basura. Pero es que he hecho el vídeo y luego entonces que te dan una, como un, o sea, te das comprar y cuando rebota te sale subliminalmente como unas décimas de segundo, unos segundos, un corte de set way. O sea, ya directamente ya te dice sí o sí que vayas a compártelo allí. He hecho con Javi Lozana, mando un saludo de aquí a Javi Lozana, me ha mandado un mensaje, me dice, mira Carlos, que es verdad, que están tú le das refrescar, le das comprar y te sale un pum spam diciendo set way. Ya. Nos recomendamos no comprar allí. Hay que decir que en Setwave venden entradas de todos los conciertos de U2 de reventa, aunque ellos lo llaman como que compartir entre fans, pero no venden de Madrid, es la única, la particularidad que no termino de entender. Venden para todos los países menos para España, entiendo que porque aquí realmente sí que se está persiguiendo el tema de la reventa. O porque todavía sigue abierta la oferta al público. No. De conciertos de U2 en Madrid, en Seedwave no hay, que es la página filial de Ticketmaster. Pero bueno, en Viagogo sí que se pueden encontrar. En fin, esto lo van a investigar, pero yo creo que al final pues nos quedaremos Sí, pero al fin y al cabo luego no vale para nada, porque ya pasa la fecha, ya, olvídate. Y aparte que si compras con mi código de Innocence, puedo comprar en otros países, pero al minuto, o sea, lo que quiera. Copenhague, Londres, Dublín, pero Dublín, los dos de Dublín, los dos últimos de Dublín, cualquiera. Aquí imposible, ni de coña, o sea, ni de coña. No lo sé, la verdad es que, en fin, y que investiguen, mira, pero... Y mira que lo he intentado, por mucho que investiguen. No sé si hay una mano negra o un... Alguien en quien pone las, quien vende o pone las entradas en Ticketmaster, que utilicen otro tipo de a la hora de estrategia para comprar, pero que en otros países de Europa no haya ningún problema y aquí en España sí que lo haya, es que hay un problema. Bueno, y lo que podían haber hecho es haberlas hecho nominadas, ¿no? Como hicieron con el Joshua Tree, porque eso yo creo que sí que frenó algo la reventa. ¿Sabes qué pienso yo que podría frenar mucho la reventa? El tema de ventas que hay en Irlanda con el tema de pista. Ah, bueno, con tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito. Tú compras tu entrada con tarjeta de crédito y para acceder al recinto tienes que usar tu misma tarjeta de crédito que has usado para comprar la entrada. La propia tarjeta es la entrada. Es la entrada. Con lo cual no puedes cederla. No puedes revenderla, ¿no? No puedes cederla. Ahí controlarías mucho más el tema de la pista. Pero bueno, en fin, es lo que hay y... Entonces yo ahora quiero rebatir un poco a Carlos y entonces ya que hemos visto el lado negativo también pues quiero hablar un poco del lado positivo. Visto que... He recibido un mail, un WhatsApp, como me comentaba antes, a las 9:53, de gente que ya ha podido comprar. ¿Antes de la hora? Antes de la hora. Sí, sí. De hecho, Ticketmaster en un tuit que ha puesto lo confirmaba que unos minutos antes se había activado por un tema interno de la web, en fin, cuando debería haber sido a las 10. Entonces la gente que ya estaba pendiente ha podido entrar y comprar antes. Y yo he sido de esos pocos afortunados... que con código Innocence pues ha podido conseguir. Y me alegro, de verdad, me alegro de corazón. Pero bueno, a ti y a todos los que han conseguido eso. Me han tenido allí a la parienta y dale, porque te pego, bien. Mandamos un saludo a Ana. Me ha conseguido la entrada, ¿no? Pero bueno, afortunado, ya te digo, también ha sido poco, no sé si ha sido 10 menos algo, o 10 en punto, 10-01. Sí, sí. Pero de los pocos creo que... Pero es que encima no te dejaba ni en cola virtual. No existía cola virtual, como siempre te ponen cola virtual, 30 minutos, nada, cero. Bueno chicos, vamos a continuar con el programa, vamos con la agenda, vamos a ir con Carlos antes de continuar con más temas. Vamos con la agenda ya, vamos con la agenda. Bueno, después de este cabreo monumental que llevamos todo el mundo, vamos a bajar un poquito, a respirar. Bueno, empezamos pues comentaros que el viernes tenéis la última ocasión de la compra, si podéis comprar también, si os deja Ticketmaster, de los conciertos de U2 en Madrid, a ver si tenéis suerte. Y para ello pues también vamos a dar paso a la banda, a los tributos U2, y empezamos con la banda Red Rocks el viernes 2 de febrero en un concierto benéfico en beneficio de la Asociación de San Filipo de Barcelona a partir de las 9:30 de la noche en la Sala Factoría de Terrassa, Barcelona. Desde este programa apoyamos y damos difusión y colaboración para estos eventos benéficos, y también comentar que aparte del tributo que tiene Red Rocks colabora también la banda tributo Los Ramones. Pasamos al sábado 3 de febrero con Green Covers, con su tributo llamado Kids and Rock and Family, Rock and Familia, que últimamente están haciendo, se ha puesto de moda, en la sala La Calle de Sevilla a partir de las 12 de la mañana. El pasado domingo estuvimos Leo, Oscar, yo y familia, pues viendo a U2 Band. La verdad es que espectacular el show que montó U2 Band. Es increíble. Es que me reía mucho con. Porque es para contar, ¿no? Los padres disfrutan, evidentemente, más que los niños. Pero niños que al principio se tapaban los oídos, sí, por el ruido de la música. Es verdad. Luego botando encima de los asientos, saltando. O sea, que es una fiesta, es increíble. Es verdad. Increíble el ambiente que. Yo es la segunda vez que voy a ver un rock en familia. Y la verdad es que lo aconsejo a los que tengáis pequeñajos o no tan pequeños, veniros. También doy paso a The Hype, visitan a Sala Capote de Puerto el sábado 3 de febrero a las 7 de la tarde en el Puerto Santa María Cádiz. También con el sábado 3 de febrero en la sala Rocola, Madrid, mítica sala. Tenemos a Sandy Cover Sandy a partir de las 10 de la noche. Y por último, anunciamos la semana pasada que tenemos un estreno con su primer tributo U2 a la banda One, que estará en la sala Rompeolas de Madrid el domingo 4 de febrero a las 7 de la tarde. Antes de finalizar la agenda, me gustaría anunciar y avanzar que próximamente, en 3-4 semanas, se pondrá a la venta un libro llamado Paroles de Fans, Palabras de Fans, de su autora Claire Targón. Este es un proyecto que llegó a mis manos desde hace más o menos año y medio atrás. Dicho proyecto es de su autora, me solicitó colaboración donde incluyo mis experiencias personales con U2, así como alguna anécdota, fotos propias y, como no, este programa Vértigo Radio lo incluí en mi capítulo. El libro trata de incluir el testimonio de propios de los fans de 17 países y colaboración de 70 testimonios. Como os comento, en la parte que me toca a nuestro país, yo aporté mi pequeño granito de arena. Por ahora eso solo estará en francés, pero esperamos que la editorial tenga sus traducciones en cada país. Para ello, pues nada más tenga en mis manos el libro, haré unas fotografías y os lo haré llegar y la forma también de comprarlo. También hay una página de Facebook que se va a habilitar en unos días, ya también la semana que viene os daré también datos de ello por si queréis tenerlo. También antes de terminar me gustaría felicitar a un seguidor de Vértigo Radio que hace un par de días fue papá, a José Almudena, de Murcia, que felicidades. Y a Jordi que ayer fue su cumpleaños. Y también ha sido el aniversario, no lo hemos comentado en las noticias hace poquito, ayer, del atentado del famoso atentado del 30 de enero. Desde enero, igual, no me recuerdo. Del Sunday. Ah, vale. Buen aporte. Pues nada, la agenda y tributos sudos la próxima semana más, y os adelanto que la semana que viene tendremos al grupo The Flight. De Londonderry, no me salía el nombre, el atentado de Londonderry. To go through the sleet and driving snow, across the fields of morning light in the distance, and you hunger for the time to heal. Desire. Hola, ¿qué tal, Pere? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Llego YouTube. Buenas. Pere. Ah, buena. Estuvimos ahí al final de la habitación. Al final. Bueno, pégate bien ahí el teléfono a la voz. Y nada, hoy en YouTube nos traes al personaje de estas últimas semanas, ¿no? Dentro del mundo U2, uno de los personajes más queridos dentro del mundo U2, como decimos. O más odiados. Bueno, Osiris. ¿De quién, verdad? No te hemos oído bien. Gayo Siri. Muy bien. ¿Quién es Gayo Siri? Gayo Siri, bueno, pues el amigo de Carlos ahora mismo, ¿no? Bueno, de Carlos y de muchos fans Y de mucha gente. Y de muchos fans. A ver, si buscamos por las redes y noticias y tal, Gayo Siri lo definen como el mejor, peor manager del mundo. Bueno, con eso os digo todo. A ver, es un manager que es querido, pero muy querido por parte de todos los artistas del mundo, pero en cambio con los fans pues es bastante polémico, y no solo con los fans de U2, sino también, como ahora pasaremos a contar, con los fans de Madonna también están bastante disgustados con él. Pero intenta ponerte el micrófono ahí pegado a la boca, que no te oímos casi. ¿No me oís? ¿Me oís bien o no? Tú entona un poco, como si estuvieras en el concierto de U2 cantando, que te digamos ahí fuerte. Vale, venga. ¿Me oís bien, no? Vale, ahora mejor, venga, va. Mejor. Venga, pues bueno, pues Gayo Siri, nacido en Jerusalén el 3 de octubre de 1972, por lo tanto tiene 45 años de edad, está casado con la modelo brasileña Michelle Alves, se casaron en 2007 y en 2017 han renovado los votos recientemente en Río de Janeiro, como sí, pudimos ver cuando estaba la banda allí en Brasil para los conciertos. Sí, que casi los pillan Juanjo y Fer en Río. Eso es. Y bueno, pues Gayo Siri empezó su andadura en el mundo del entretenimiento a la edad de 17 años, cuando fichó por Maverick, la empresa de management que había creado Madonna, junto a Verónica Dashaev y Frederick Deman, que era el manager de Madonna en aquella época. El cometido que tenía Gayo Siri en aquella época era la de captar nuevos talentos musicales, y bueno, consiguió fichar para la firma artistas como Alanis Morissette o The Prodigy. En 1990, bueno, tenemos que decir que Maverick, el nombre viene de la Ma de Madonna, la V y la E de Mave sería de Verónica Dashaev y la parte final de la I, la C y la K de Frederick Deman. Es decir, que ahora ya para todos los que últimamente estamos escuchando tanto la palabra esta de Maverick, pues ya sabemos de dónde viene. Proviene. Vale, entonces en 1998 Frederick Deman abandona Maverick, negociando su salida a cambio de 20 millones de dólares, con lo que Osiri aumentó su participación en la compañía y se convirtió en director ejecutivo y presidente, lo que hoy se conoce como CEO. En 2004 también abandonan la compañía las otras dos personas que la habían creado, tanto Madonna como Verónica Dashaev, quedándose Osiri como con sus acciones de Maverick y como principal cabeza de la empresa. En 2005, a pesar del jaleo este que habían tenido con Madonna y demás, en 2005 él pasa a ser su manager y su principal persona de confianza. Y en 2007 la parte de Maverick Music, ¿vale? Maverick estaba la parte de Maverick Management, Maverick Music, también estaba la parte para el tema del cine y programas de televisión. Por ejemplo, en el cine fueron los que llevaron a la gran pantalla la saga de Crepúsculo, ¿vale? sin ir más lejos. Y el tema de Maverick Music vino por un litigio que tenían con Warner Bros. Music, que era el sello discográfico de Madonna, y que Osiri no pudo resolver ese tema con el sello discográfico hasta 2009, ¿vale? Que ya consiguió que Madonna se pudiera salir. El tema es que Warner Music se quedó con todo lo que provenía de Maverick. En ese tiempo Osiri consiguió el primer contrato que cambiaría la forma de ver el negocio de la música, consiguiendo un contrato con Live Nation, por el cual Madonna cedía todos los derechos y gestión de tanto de discos, giras y merchandising, a cambio de 120 millones de dólares durante 10 años. Anteriormente, U2 ya había firmado ese contrato con Live Nation, no llegó a la cantidad de 120 millones de dólares, aunque nunca se han trascendido las cifras, se dice por el mundo de la música y demás que era un contrato de 100 millones de dólares, pero a diferencia de Madonna, que había vendido absolutamente todo, sus derechos, Paul McGuinness, el quinto y tan añorado miembro de U2, negoció con Live Nation la venta de lo que eran los derechos y los conciertos, pero la música seguía estando a cargo de Universal Music como seguimos hoy en día. Es decir, que si miramos lo que es la diferencia entre 100 millones y 120, el poder seguir tú teniendo tu discográfica, pues dijéramos que Paul McGuinness ahí se marcó un tanto ante Gayo Siri. a pesar de convertirse en su hombre de confianza y de intentar ganarse la confianza de la legión de seguidores de Madonna, la mala elección de singles, la total ausencia de promoción y la incapacidad de frenar las constantes filtraciones de los nuevos trabajos que tenía que publicar Madonna, los fans se han aprovechado para echarle en cara todos estos fallos siempre que Osiri ha asomado por las redes sociales, ya bien sean en Twitter o en Instagram. Por lo tanto, es lo que os decía, que los fans de Madonna tampoco es que estén muy contentos. Y llegamos a la fecha que ha marcado a muchos de los fans de U2. El 12 de noviembre de 2013 era el día en que se anunciaba que Osiri reemplazaría a McGuinness dentro de un acuerdo donde Live Nation, a cambio de 30 millones de dólares, compraba Maverick y Principal Management, la empresa que gestionaba pues todos los negocios de U2. Su primera acción con U2, que tampoco estuvo exenta de polémica, que fue cuando se presentó el nuevo disco Sons of Innocence en el acto de Apple, y que al finalizar el acto de Apple ya todo el mundo que tenía un dispositivo de Apple tenía el disco ya dentro, con lo que eso provocó que incluso después Apple tuvo que publicar una nota de cómo la gente podía eliminar el disco de sus dispositivos. Vamos, entró como un elefante en una cacharrería, prácticamente. Eso es. Más o menos. Es decir, lo primero que hizo fue negociar el tema con Apple, pero bueno, pues ahí ya entró con polémica. Y antes de entrar en la última polémica con los fans de U2, ¿vale?, que ha sido ahora con la venta de entradas para la gira de Sons of Experience, que inicia en Estados Unidos en mayo, donde hubo problemas de todo tipo y que hizo que la mayoría de webs del mundo, incluido Vertigo Radio y U2 Valencia, se unieran en un comunicado pues mostrando su malestar y pidiendo explicaciones por lo sucedido. Hay que decir que fue un comunicado light, porque había varias webs, donde incluida la nuestra, que pedía pues... no sé, sí, dimisión entre nosotros. No, sí, bueno, porque es que lo que ocurrió en Estados Unidos fue catastrófico, hasta el punto pues que hay muchos conciertos que no se llegaron a agotar, cuando lo normal es que se hubieran duplicado las noches en muchas ciudades. Y en fin, ha sido un poco caótico lo de Estados Unidos con el tema del Verified Fan y todo el rollo este, que al final ha provocado que en Europa no se haga. Pero aún así ha sido un caos esta venta de entradas para la gira Innocence en Europa. Ha sido más caos, porque tú aquí, por ejemplo, como bien has dicho, en lo que es la gira europea, quien tenía un código de una cuenta Experience, prácticamente se ha asegurado al 100% el comprar la entrada, incluso la entrada que quería, pista, grada o lo que fuera, y del concierto que fuera. Recordemos que en Estados Unidos hubo socios que tenían la cuenta vigente, Experience, y nunca llegaron a recibir el código para poder comprar entradas. Es decir, que fue todavía algo peor lo que ocurrió. Pero bueno, debemos reconocer que, aparte de llevar personalmente la carrera de Madonna, de U2 y de Alicia Keys, a través de Maverick Management, ¿vale?, es una empresa que ha creado junto con Live Nation, ya dentro del contrato de U2, controla a los agentes de artistas como Pharrell Williams, Paul McCartney, Arcade Fire, Miley Cyrus, Britney Spears, entre otros. Es decir, que él no los lleva personalmente, pero sus managers de estos artistas están trabajando en la empresa de Gallo City. Por eso, por lo que os decía, de que al final todos los artistas, de una manera u otra, quieren trabajar con él. En lo que hablábamos de lo que es la diferencia entre los fans y los artistas. Y como último apunte, pues destacar, estamos hablando de Gallo City y de todo lo que es un poco así su vida en el mundo del espectáculo, pues también en muchos sitios se preguntan si es el nuevo Steve Jobs, porque aparte de entrar en una empresa con 17 años, acabar quedándose con esa empresa y luego acabar firmando los contratos más importantes de lo que es en el tema de la música y del espectáculo, pues a través de una empresa que se llama Upgrade, es un fondo de inversión que tiene como socios a Ashton Kutcher y Ron Burkle, en la que financia startups como Uber, Spotify o SoundCloud, que prácticamente todos llevamos también en nuestros dispositivos móviles. Madre mía, pues el tío está montadísimo. Eso es. Así que bueno, pues A ver, hoy lo que queríamos era refrendar un poco, conocer al personaje, ¿no? Cómo ha sido su carrera y que al final pues llegamos a pues cómo ha empezado, ¿no? Pues que es un bastante odiado por los fans, por los problemas que hay, pero que a nivel de los artistas, pues... Sí, la verdad es que... Un referente. Yo creo que... si le preguntas a un fan si se acuerda de Paul McGuinness, lo normal es que dijeran no, estoy contento con Gaio Siri, pero es que para nada, todo lo contrario. No ha logrado eclipsar a la figura de Paul McGuinness, al menos desde el punto de vista de los fans, ¿no? De los seguidores. El tema de la venta de entradas es algo muy delicado. Y yo creo que hicimos una encuesta, de hecho, hace un par de días, dando una calificación a Gaio Siri con al mando de U2, y prácticamente un porcentaje muy elevado le no da llega al aprobado. No, aprobado, le da muy deficiente. O sea, es que no le den ni un suficiente. O sea, el votaron 300 personas. El 65% muy deficiente. Sí, yo. El 21% suspenso. O sea que por debajo del 5, un 86%. Y luego hay un 14% que le daba pues un aprobado. O sea, unas cifras que vienen a definir un poco todo el caos que ha habido con el tema de las entradas. Y que al final pues es lo que les importa a los fans, ¿no? El poder ver a su grupo. ¿Y el tío qué hace? Renovar sus votos. O sea, que se la trae al pario, tío. Sí, es que al final... Vengo a decir eso por eso, ¿no? Porque al fin y al cabo este tío busca... Negocio, busca dinero y no mira nada del lado humano ni el lado de los fans, ¿no? Entonces, tampoco es eso. Si coges algo, unas riendas de algo, de un grupo de música, siempre tienes que mirar por los fans, no solamente por tu bolsillo. De todas maneras, a ver, también tendríamos que recordar que en época de Paul McGuinness también ha habido jaleo con la venta de entradas para conciertos. Acordaros del discurso de Larry cuando recogieron un Grammy, diciendo que intentarían solucionar el problema que habían tenido sus auténticos fans que no habían podido comprar entradas. Yeah. Es decir, que un poco es... Yo creo que el problema viene yo, desde la gira Elevation, cuando ya empezaron a venderse las entradas a través de Tic Tac Ticket en aquella época, ¿no? O lo que luego es Ticketmaster, sí. De que es cuando ha habido problemas reales, cuando la gente ha podido ir a la tienda a comprar su entrada física. No ha habido tantos problemas. No había tantos problemas, es decir, el problema son estas webs de venta de entrada, que como bien estabais diciendo, no sabemos realmente cómo distribuyen los paquetes y qué hacen realmente con las entradas. Sí. Porque con Paul McGuinness hubo ese problema, luego también recordar que en el Vertigo Tour en Estados Unidos las entradas, cuando las escaneaba la gente, le decía si entraba dentro del círculo o no, sí. Y eso salió Paul McGuinness explicando que era porque... no querían ver siempre la cara de los mismos fans en primera fila. Pues eso creo que cambió. Claro, pero polémicas hay también. Es decir, sí, sí, está claro. En fin, esperemos que algún día encuentre la solución para que, bueno, pues se acabe con la reventa y la gente que realmente quiere ver al grupo pues pueda conseguir su entrada y disfrutar de uno de los shows más grandes del mundo. Un abrazo, Pere. Un abrazo. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, un saludo, gracias a Julio, que ha estado ahí al control y nos despedimos. Recordad que aún estáis a tiempo por intentarlo y luego el viernes. Que no falte. De nuevo a la carga. Suerte. Suerte. Hasta luego, chicos. Chao. Adiós.